¡Aló! Sí, no, no tengo nada por ahora. ¡Como si usted es una agencia de viajes! Sí, bueno, chacha. ¡Rosero! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Sin reírse! ¡Ilumina el pequeño! ¡Sin reírse! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Sin reírse! ¡Pene luminoso! ¡Ampolleta en el luminoso! ¡Ilumina el pequeño! ¿Ah? ¡Pene luminoso! ¿Qué? ¡Ampolleta en el cráneo! ¿Cómo? ¡Ilumina el pequeño! ¿Cuándo? ¡Pene luminoso! ¡Ah! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Ampolleta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! Ahí está tu llamado. ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¿Aló? ¿Sí? ¡Escuche! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Leazo! ¡Ilumina el cráneo! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Apoyeta, apoyeta! ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ahora tú! ¡Vamos! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Pene luminoso! ¡Ilumina el pequeño! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Apoyeta! ¡Ilumina el pequeño! ¡Apoyeta! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Apoyeta! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pene luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Quiero que te pequeño! ¡Quiero que te oso! ¡Quiero que te apoyeta en el cráneo! ¡Quiero que te ilumina el pequeño! ¡Aló! ¡Aló, luminoso! ¡Pero luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Vaya, vaya, casi, casi! ¡Fíjate! ¡Pero luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Apoyeta en el cráneo! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Pero, pero! ¡Foto de neón! ¡Pero, pero! ¡Aló! ¡Pero luminoso! ¡Pero luminoso, apoyeta en el cráneo, ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño, ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Pero luminoso! ¡Culo de león! ¡Culo de león! ¡Ilumina el pequeño! ¡Ilumina el pequeño! ¡Pero luminoso! ¡Culo de león! ¡Pero luminoso! ¡Si tú tienes un peo! ¡Ilumina pequeño! ¡Ilumina pequeño! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Foto de neón! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda pan! ¡Le queda p chicle, me pide un chicle. ¿Y tú tienes libreta? Me pide un chicle. ¡Hazme mujer! ¡Hazme mujer! ¡Con el ventilador! ¡Empolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Ok! ¡Yeah! ¡Era luminoso! ¿Y este verano? ¡Empolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Este verano! ¡Luminoso! ¡Empolleta en el cráneo! ¡Ilumina al pequeño! ¡Arena! ¡Arena! ¡Arena! ¡Luminoso! ¡Pulguita dentro del traje de baño! ¡Cráneo al cráneo! ¡Cráneo al cráneo! ¡Cráneo! ¡Ilumina! ¡Ilumina! ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¿Qué? Este verano, arena en el pequeño. Arena en el pequeño. Suena fuerte.